Hola, ¿cómo están? Buenas noches a quienes nos están viendo en vivo en estos momentos. Buenos días, tardes, noches a quienes nos ven en la repetición. Ya estamos aquí en la transmisión de su programa en vivo de Noticias con el Bote. Se encuentra ya con nosotros Jonathan Pérez y vámonos a hablar de tres temas y bueno, no sé, antes mandar saludos al compa Mike, que ya está más que puesto para este programa, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Si nos estás viendo y escuchando a través del tiradero del bote, pícale donde está en el reproductor el simbolito de YouTube para que te envíe a la página donde está el chat y ya de ahí puedas también dejarnos tus comentarios. Bueno, sale pues, vamos a dar inicio con la primera de esta noche. Y es que fíjense nada más, en México sí hay tortura, pero no es que... O sea, la misma táctica de siempre de la derecha, y no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿eh? No, las cosas están, pero es poquito. Los estragos, pero siempre es poquito. Que se están violando derechos humanos, pero es tantito nomás. Sí. Perdón, si aquí nos vamos al sentido estricto, nomás recordemos que, pues, por ejemplo, es detestable por parte de la sociedad, es detestable que una persona viole a una señorita. Bueno, nomás a una señorita, a una señora, a una mujer de edad. O sea, es detestable una violación. Y esto al margen de decir que, pues, nomás fue poquito, ¿eh? Sí, no, no, nomás fue tantito, nomás fue un minutito. No, espérate, momento, momento. Lo que estás cometiendo es una violación y eso lacera a la sociedad. Así de sencillo. A mí como ciudadano me importa un vil cacahuate si fue un minuto, si fue una hora. Lo que se está haciendo en agravio de una mujer lacera a la sociedad. Punto. Aquí vale gorro si actuar, por ejemplo, en otros ámbitos delictivo es nomás una vez o es cuando sea. Los delitos laceran a la sociedad. Se acabó. Si en un país se comete tortura, se está agraviando a la sociedad. Aquí vale gorro si nomás es poquito o si nomás es a uno que otro. No, señores. No, señores. Esto, aquí hay que dejar bien en claro. El problema radica en que hay tortura en un país que se dice democrático y que simple y sencillamente eso no debería de darse. No importa si nomás es a uno de los 110, millones de mexicanos, más de 110 millones de mexicanos que somos, o si es a 50 millones, o si es a 1 millón. Eso no, no, eso es lo de menos. El problema es que ese fenómeno existe. Ese es el problema. Fíjense bien, tras la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Tortura, Luis Raúl González Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresó su desacuerdo con el relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez, ya que según el mexicano, en el país hay tortura, pero no generalizada. O sea, está en desacuerdo con el de la ONU, porque el de la ONU dice que aquí hay tortura, tortura generalizada. No, no, no. O sea, no puede decir ni siquiera, no puede ni siquiera decir. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede decir que lo de tortura. Pero hay que lavarle la cara. O sea, está según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está se supone que para defender los derechos humanos. Pero en realidad lo que hace es lavarle la cara al gobierno de Peña Nieto. ¿Sí? Es lavarle la cara al régimen PRI-PAN en el que vivimos. Eso es para lo que está. Porque sale a decir que no, pues yo no estoy de acuerdo con él, porque pues es que sí, pues sí, sí hay, pero eso es poquito. Esa no es la labor de un presidente de una comisión de derechos humanos. De barato debería de quejar, de expresarlo en un son lastimero y decir, ¿saben qué? Por desgracia, y gracias a que en este país hay un gobierno pro los business y no pro los derechos, pues en este país existe la tortura. Eso es lo que debería de decir un auténtico defensor de los derechos humanos. Y no lavar la cara. Es lo que yo pienso. González Pérez informó que según las cifras que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es posible catalogar a la tortura como una práctica generalizada en México, contrario a lo manifestado por el relator de la ONU. En su informe publicado en días pasados, este asegura que la tortura sí es generalizada en el país y tras ello, las reacciones del Estado mexicano no tardaron en descalificar a Méndez, tirándolo de poco ético y profesional. Ahora se suma también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Más que ponerse a descalificar lo que dijo el relator de la ONU, lo que debería de hacer, repito, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de explicar que gracias a un régimen político y de gobierno pro business y no pro derechos, en este país hay tortura. Eso es lo que debería de decir, y eso es de lo que se debería de encargar de recriminar el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tu opinión, mi buen Jonathan. Mira, Bote, esto, pues como tú dices, coincido 100% en que yo creo que se ha hecho como un sistema muy cínico, porque el que una institución defensora de los derechos humanos, como es la Comisión Nacional, venga y diga que sí hay tortura, pero que no tanto, o que no más poquito, es parte de un discurso cínico de un sistema que viola flagrantemente los derechos humanos, viola los derechos el derecho a la información, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, los diferentes derechos elementales de la humanidad. Este es un gobierno asesino, es un gobierno corrupto, es un gobierno que criminaliza la protesta, es un gobierno que calla las voces críticas, las pocas voces independientes, es un gobierno que constantemente está atacando a la sociedad. Y el discurso de defensa que se ocupa o que utiliza en estos momentos, pues es cínico. Decir, sí, sí hay tortura, pero no es generalizada. Es decir, ¿qué es el concepto de tortura generalizada? Obviamente no quiere decir que todos los mexicanos tenemos una tortura física para que nos saquen declaraciones, que es a lo que se refiere el término de tortura en ese sentido. Pero si hacemos un poco más amplio el término, la definición de lo que es tortura, millones de mexicanos sufrimos tortura o sufren tortura todos los días. El que una mamá soltera no pueda saber si mañana va a poder alimentar a sus hijos, o el que le nieguen el seguro social, o el que los jóvenes no puedan tener acceso a un empleo que les ofrezca seguridad social, que les ofrezca las prestaciones que de ley tienen que tener. Cuando un anciano pierde su pensión y se va devaluando cada vez más su pensión, de manera que el tiempo que le ha servido al Estado se tira a la basura nada más porque sí, unos cuantos ambiciosos han decidido que así sea. Es decir, todos estos ejemplos son parte de una tortura, porque es parte de lo que hacen, es una tortura psicológica y una tortura física cuando un padre no puede comprarle las medicinas a su hijo y se le mueren los brazos en la sierra o en la montaña de Guerrero, o en Oaxaca, o en Chiapas. Es decir, en el término estricto de la tortura, no es generalizada, no se está utilizando la policía a todos para torturarnos y sacarnos declaraciones, eso es más que obvio. Pero en México existe tortura generalizada en otros ámbitos, incluso igual de profundos e igual de importantes que los que se refiere la CNDH en este caso, que tiene que ver con el pleito entre la Organización de las Naciones Unidas y entre el gobierno federal. Este pleito en contra del relator, esta lucha o esta guerra del parte del gobierno estúpido y corrupto y asesino de Peña Nieto en contra de los críticos y en contra de los relatores que no hablan solo por hablar, sino que lo hacen con base en información, investigación y recopilación de datos en donde pueden ellos asegurar que es una constante, es sistemática. Ahora, eso por un punto de que poder decir que en México sí hay tortura, no necesariamente esta física, pero sí en otros ámbitos. Ahora, hablando de la tortura física a la que se refiere la Organización de las Naciones Unidas y por la que ha habido un pleito entre el gobierno federal y el relator de las Naciones Unidas, es importante decir que sí hay también tortura generalizada, es decir, es sistemática. En este país es sistemático el que un policía saque declaraciones a través de la tortura física y a través de las diferentes maneras que incluso, te quiero decir, son maneras que les ha enviado Estados Unidos a los policías y a la policía y al ejército mexicano para que los practique en este país. Las torturas que se hacen en países en donde invade Estados Unidos, son prácticas que han sido copiadas y han sido instrumentadas al pie de la letra en nuestro país en de manera sistemática en diferentes casos. ¿Sí me escuchan, Bote? ¿Sí estamos bien, vale? Sí, sí. Ah, ok, correcto. Y bueno, aquí quiero recomendar, por favor, que lean el reportaje que tiene Revolución 3.0, hablando de la policía, así se llama, las policías de Mancera, para que ustedes vean cuál ahí documentamos, de acuerdo con testimonios y organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, cómo la policía adopta diferentes formas de tortura que son implementadas o que son copiadas directamente de Estados Unidos. Desde cubetazos de agua fría hasta tratar de ahogarlos para sacar declaraciones, toques en diferentes partes del cuerpo, violaciones sexuales y otras más atrocidades que la policía hace en nuestro país. De tan es así que es sistemático y tan es así que se cometen estos atropellos y estas torturas, que el día de ayer precisamente se puso a discusión en la Cámara de Diputados un hecho que me parece importantísimo, que es algo que nosotros documentamos en Revolución 3.0, en ese reportaje que recomiendo, de cómo los policías están también siendo torturados de alguna forma porque trabajan bastante. Es una doctrina del shock, es decir, los hartan de una manera muy, muy, muy particular, no dándoles descanso, trabajando jornadas muy extenuantes, jornadas seguidas, hasta 48 horas sin descansar, sin dormir, y los envían a propósito a las manifestaciones para que todo ese coraje y toda esa incluso, bueno, cansancio, frustración que todo ser humano tiene, se vaya en contra de los ciudadanos y que de esa forma ejerzan la tortura de manera más, por decirlo así, más efectiva. Entonces, quiere decir que sí hay sistemáticamente esta situación en nuestro país. Eso por el lado de la policía. El ejército es otra de las cosas que evidentemente la situación es difícil. El ejército no está preparado para estar en las calles. El ejército tiene constitucionalmente una razón de ser y tiene una misión muy concreta y es adentro de los cuarteles. El ejército no tiene que salir a las calles más que para ayudar en los planes de emergencia por las cuestiones de si hay un terremoto. Digo, plan de N3. El plan de N3, exactamente, para auxiliar a la población y en caso de que la soberanía nacional estuviera de alguna forma pues amenazada por fuerzas extranjeras. Y en ese sentido quiero decirte, Bote, que nosotros tenemos una política que hasta con Peña Nieto, incluso con el propio Calderón, no había pasado, y con Peña Nieto sí, y la gente no sabe. Nosotros ya estamos en la mira internacional cuando nos metemos con el otro. Es decir, explico la situación. En nuestro país, durante mucho tiempo, habíamos aplicado la máxima del benemérito de las Américas, que es el segundo mejor presidente, a mi punto de vista, que ha tenido el país, que es don Benito Juárez. Y él decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Bajo esa premisa, bajo ese concepto, la política republicana, la política responsable del presidente Juárez, tuvo en nuestro país una repercusión importante, que era mantenernos al margen de los conflictos internacionales. Esto no quiere decir que nuestro país no tuviera voz para poder, de manera profesional, de manera diplomática e informada, dar comentarios y hacer reprobar actos de lesa humanidad o actos que vayan en contra de la propia humanidad que cometieran los otros países. Pero no tenemos intervención en los casos internacionales, porque nuestro país es un país pacífico. Nuestro país es un país que está construido bajo los pilares del respeto a las naciones, el respeto a los demás, el que nosotros no tenemos por qué tener injerencia ni tener nada que ver con los otros países, porque de la misma forma no queremos que ellos intervengan en nuestro territorio y que nos digan qué es lo que sí y lo que no tenemos que hacer. Siempre y cuando, obviamente, se respete el margen del Estado de Derecho y los derechos humanos, que es algo que, por cierto, en México, pues obviamente lo sabemos, no existe. Pero esa era la política diplomática al exterior. Con Peña Nieto hemos empezado a tener intervención incluso de manera que ha autorizado prevenir que nuestro ejército vaya a misiones supuestas de la paz, que ya sabemos cómo son las misiones de la paz de Estados Unidos, a otros países. Esto es una cuestión muy grave, Bote, que no se sabe, que la gente no sabe, que no entiende y que no comprende lo grave y lo difícil de esta cuestión. Esto es una cuestión muy, muy, muy fuerte. De manera que nuestro ejército no tendría por qué salir de sus cuarteles y Calderón lo sacó a una guerra estúpida en contra de algunos cárteles de la droga. Y Peña Nieto no solamente le basta con haber ya desprestigiado la institución que es el ejército, que es la Armada de México, sino que además también ya los va a involucrar para ir a misiones en donde se viola nuestra soberanía porque capitanes de ejércitos extranjeros van a darle órdenes a los militares mexicanos. Y de acuerdo a la Constitución, esto no puede ser porque solo pueden recibir órdenes del general, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En este caso es el presidente de la República. Constitucionalmente es así y democráticamente pues tendría que ser de esa forma, ¿no? El presidente democráticamente elegido es el jefe del Estado, el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, se ha ido debilitando al ejército. Se sacó al ejército sin blindarlo. Se sacó al ejército sin los protocolos de derechos humanos correspondientes, sin los observadores internacionales, sin los observadores. Yo ahora hay mucho debate entre, bueno, ¿y qué quieres que se haga si las policías están infiltradas, si los policías municipales están infiltrados, las policías estatales, muchos también están infiltrados del narco? Bueno, estoy de acuerdo, ese es un problema muy fuerte, ese es un problema sin duda muy fuerte, pero tenemos que ir a una reforma más amplia de discusión y de margen para que las cosas fueran así. Si hay policías infiltradas es porque hay autoridades que están infiltradas o que están negociando con el narcotráfico. Y esto es algo que el PRI siempre ha sabido, que el PAN siempre ha sabido y que el PRD también lo ha sabido. Los partidos políticos saben muy bien que sus gobernantes, que sus militantes tienen algún nexo con el narco. Porque eso es obvio en los municipios, en los estados, esto sale a la vista, la gente lo dice, la gente lo sabe. Entonces, esto primero tendría que venir ahora una purificación institucional, ¿no? Para poder hacer eso. Mira, para poder lograr algo así, nada más rápido comento esto, para poder lograr algo así, Jonathan, lo que se necesita es crear un marco legal que castigue ejemplarmente a los mandos, porque esa es la clave. La clave está en los mandos. No tanto porque hablemos en términos de decir, ah, ¿sabes qué? Que el mando es corrupto. No, sino que también, ¿sabes qué? El mando debe de estar al tanto para que no sean infiltrados sus subalternos. Y entonces, aquí todo ese tipo de problema en cuanto a lo que tiene que ver a infiltraciones y corrupción, pues no se va a resolver mientras no haya castigos ejemplares a los que están encabezando precisamente. Y no los va a haber, Bote, porque yo sostengo que esto es un narcoestado en el que las autoridades tengan hechos con el narcotráfico es lo más natural del mundo y es parte de nuestra vida política y nuestra vida pública. Entonces, eso también borra lo del escenario, esos nuestros deseos de cómo tendría que ser. Para esto tendría que llegar un gobierno democrático. Exacto, y un gobierno progresista, de avanzada, que quiera verdaderamente cambiar todo de fondo. Pero el problema es que el ejército comete torturas constantemente. Esto está documentado, es decir, no es algo que se invente, no es una invención de periodistas, no es una invención de defensores de derechos humanos, hay testimonios, hay personas, hay estudios internacionales que indican que a raíz de que las Fuerzas Armadas están en las calles, aumentaron, no solamente, fíjate, aumentó la inseguridad, se empezó a recrudecer la violencia y además los propios militares violaron derechos humanos, ¿sí? Y cuando hablamos de violación de derechos humanos, hablamos de una gama muy amplia de atrocidades y de actos que van desde las violaciones sexuales hasta el acoso y hasta el asesinato, ¿no? Entonces, yo creo que esta en realidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hasta antes de esta declaración me parecía que había tenido una separación, ¿qué te diré yo? Una separación muy interesante entre Peña Nieto y el que ahora está al frente de la Comisión Nacional. Obviamente no es la misma que la Comisión de Plasencia, ¿no? Sí, se llamaba así, ¿no? Raúl Plasencia se llamaba, el anterior, el anterior presidente de la comisión. Sí había diferencias, había visto que había cosas positivas, pero me parece que esta declaración es desafortunada, porque la Comisión Nacional de Derechos, que es, imagínate, una comisión que está en contra de los atropellos y de las violaciones a los derechos humanos, lo que está diciendo, sí hay, literalmente está diciendo textualmente, está diciendo, sí hay tortura, pero nada más, poquita. No es generalizada, ¿no? Entonces, ahí entonces estamos viendo cómo la comisión que es encargada de defender los derechos está protegiendo o está disculpando al gobierno de que, pues sí hay, pero no es generalizada. Entonces, creo que por ambas razones hay, sí, tortura generalizada, económica, política, social, de violencia, sin duda. Hay tortura. Y esta tortura que, de la que hablé, de la economía y de la salud y todo eso, es una tortura que la comete directamente el Estado, porque el Estado es el promotor y es el que debe de impulsar el bienestar de la sociedad. Ese es el propósito del Estado. Entonces, sí hay una tortura por ese lado, pero en la cuestión estricta de la tortura física a la que se refiere el relator de las Naciones Unidas y por el cual se provocó todo este problema y toda esta circunstancia de pleitos y de dimes y diretes entre la la propia ONU, el relator de la ONU, con el gobierno de Peña Nieto, también es sistemática, es generalizada y es sistemática. Y además, los policías, la policía y el ejército lo ven como algo normal, como parte de su proceder. ¿Por qué? Porque no tienen protocolos, porque no tienen castigos, porque no tienen castigos severos, como tú lo dices, porque no hay un respeto a los derechos humanos. Y ese debe ser el primer punto de toda policía y de todo ejército, el proteger los derechos humanos de la sociedad. Y eso, perdón, pero no sucede. Desafortunado el comentario y la declaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a mi punto de vista. Sí, es lamentable, ver una comisión que lava la cara de esa manera, porque esto es lo que está haciendo. Y repito lo que dije hace rato, no puede ser posible. Lo que debería de hacer una auténtica comisión defensora de los derechos humanos es señalar cuáles son los motivos. Para mí el motivo principal es el régimen político y de gobierno, que primero son los business de los cuates que los derechos del pueblo. Eso es innegable. Y en eso es en lo que estamos. Y sí, con respecto al punto que decías, aquí vale la pena volver a resaltar, hay críticas, ¿no? Con respecto a esta posición me han llegado comentarios, porque yo sigo en la idea de que estamos nosotros, los mexicanos, ante una oportunidad, precisamente de ir a cabo un trabajo de conciencia y de información, porque todavía está la opción de Morena como una opción real para ese cambio que necesitamos. Los problemas tienen que arreglarse de fondo, y el proyecto de Nación contempla eso. Lo principal que yo he visto desde el 2006, desde todos esos planteamientos de proyecto de Nación de Manuel López Obrador, radican precisamente en la formación de un Estado que sea contrario a lo que ahorita tenemos, ¿sí? Un Estado que de veras la prioridad sea el bienestar social, como tú lo dijiste, porque esa es la razón de ser del Estado. Y sin embargo, aquí lo que tenemos es un Estado pro-business. Los business de los cuates son primero, antes que el bienestar social. Entonces, estamos en esa oportunidad. Yo sé que muchos me han criticado cosas que aquí nomás quiero resaltar rápido, no nos vamos a detener en ese tema porque tenemos que hablar de otros temas. Pero me han estado criticando, por ejemplo, el asunto de Manuel Bartlett en cuestión de que está en Morena. Ya hemos hablado de eso en estos noticieros, por eso no me voy a volver a meter. Ya lo hemos hablado, ya hemos planteado. Ya lo que me ha parecido mal de Andrés Manuel López Obrador también lo he criticado, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, al igual que a Fernández Noroña, al igual que a otros personajes de la izquierda, en su momento se les ha invitado a este espacio y lo han despreciado. Pero no importa, aquí seguimos, porque no me importan ellos, me importan ustedes, los que me ven y me escuchan. Pero lo hago como comentario, porque me han llegado diversos comentarios a mí, hasta en el IME, que no, pues es que a ti Morena no me paga, porque en primer lugar Morena no tiene recursos para agarrar y hacer pagazones como ahorita está haciendo el Partido Verde y otros partidos, ¿sí? Morena no tiene eso. sea, partamos de lo elemental, por favor. ¿Sí? Y mucho menos le va a pagar a un espacio como este, que realmente pues no tiene, no jala las grandes audiencias como para que valga la pena pagarle. Y suponiendo que así fuera, suponiendo que ese fuera el caso, pues no por el hecho de que, de que contribuyeran, por ejemplo, para apoyar este proyecto Morena, yo voy a agarrar y ponerme a hablar bien, bien o mal de Morena, nomás porque sí. Yo no hablo bien de Morena porque me paguen, yo hablo bien de Morena porque es lo que ahorita representa. Yo ya se los dije, que para mí Morena no va a ser el hada mágica que nos va a arreglar los problemas. Lo que a mí me garantiza Morena, por lo menos en este momento, es que si yo voto por ellos, mi voto es en contra de todo el régimen y el Estado de Derecho a modo que vivimos hoy. Eso es lo que a mí me garantiza Morena, ¿sí? Oye, ¿qué sabes qué? ¿Qué está Manuel Barque? Pues que sí, pues, está bien, ¿no? O sea, está Manuel Barque, ok. Sí, pero hemos de ver una cosa interesante. Yo desde el punto de vista, nada más comento rapidito a ese comentario que me hicieron llegar por email. Yo nada más comento esto. Manuel Barclay para mí no es tampoco, voy a decir que es el gran paladín de izquierda, no, no lo considero así yo. Yo no lo considero así. Lo que sí considero es que es un paladín de todavía un priismo que no era tan radical y que no era tan, ahí dejémoslo en tal, como el que está ahorita aquí. ¿Eh? Eso es lo que yo veo en Manuel Barclay. ¿Eh? Y bueno, el Partido Verde está tirando dinero a diestra y siniestra. No, está mostrando el Partido Verde, nos está sirviendo de ejemplo, y esto nadie lo está diciendo, ¿eh? El Partido Verde nos está sirviendo de ejemplo de lo mal que están las leyes electorales en este país. ¿Sí? Porque el que un partido político sabe que no va a pasar de multitas el que siga violando la ley electoral, simplemente deja en claro cómo el Estado de Derecho es a modo. ¿Por qué? Una auténtica ley electoral para evitar fraudes, para evitar triquiñuelas, para evitar lo que actualmente se hace. Lo primero que haría sería ya haber descalificado, haber mandado a la goma, no permitirle la participación en las elecciones al Partido Verde. Pero eso no tenemos. Lo único que nos queda a los ciudadanos ante leyes electorales a modo, como las estamos viendo, ante autoridades electorales cargadas, lo único que nos queda es la votación contundente, y por eso la seguiremos promoviendo aquí. Bueno, dicho eso, con respecto a esos comentarios que me han estado hoy a mí diciendo, vámonos al siguiente tema que tiene que ver más o menos similar, y esto que también publicó Revolución 3.0. Elecciones solo sirve para llevar al poder a políticos criminales, dice Vidulfo Rosales. No coincido con esto y ahorita voy a explicar por qué. Y también voy a dejar que Jonathan nos dé su punto de vista. Tras enviar una carta el día de ayer a los padres de normalistas, el INE manifestó que las elecciones en Guerrero no se cancelarán por ningún motivo. En respuesta, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas secuestrados en Iguala hace poco más de 6 meses, manifestó que los comicios en la entidad ponen nuevamente en riesgo llevar al poder a políticos criminales, tal como ocurrió con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. El 26 de marzo, una comitiva de padres de los jóvenes de Ayotzinapa pidieron al Instituto Nacional Electoral cancelar las elecciones en el estado de Guerrero o de realizarse, hacerlas mediante el sistema de usos y costumbres empleado por los pueblos originarios y de las comunidades autónomas. El INE tajantemente respondió que no. A Teresa Rosales asegura que hay desdén por parte de las autoridades hacia los problemas que azotan a Guerrero, lo que es querer vivir en un espejismo dentro de un proceso electoral, manifestó. En esta entrevista radiofónica, el abogado informó que el actual proceso electoral cuenta con candidatos ligados al crimen organizado, una constante de la realidad que está lastimando al pueblo de Guerrero. El Instituto Nacional Electoral mencionó que en la mesa directiva enviada a los familiares de los normalistas, la misiva enviada a los familiares de los normalistas, que las elecciones son la oportunidad para identificar los pendientes en materia política. Nuestro país no será más justo sin elecciones si le quitamos a las personas su derecho al voto. En contraposición, Rosales expresó que tras concluida la jornada electoral, que define como un espejismo, las cosas volverán a la realidad, a los graves problemas que no se resolverán con el voto. Difiero de lo que dice Vidulfo Rosales con todo respeto y voy a explicar por qué razón. Él dice que los comicios en la entidad, o sea, en Guerrero, pone nuevamente en riesgo llevar al poder a políticos criminales, tal como ocurrió con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. No, perdón. Las elecciones, se lleva a cabo un proceso electoral, pero el verdadero culpable, aquí lo voy a dejar bien clarito, los verdaderos culpables, mediante un proceso electoral, lleguen al poder políticos criminales, son los muchísimos mexicanos que legítimamente votan por el PRI y el PAN, que legítimamente y en todo su derecho deciden no votar, también son culpables. Son culpables los que prefieren el, por ejemplo, como se va a venir el partido México-Brasil, era el partido que ir a votar. ¿Sí? Los que haciendo caso a los medios televisivos y a todas esas encuestas y a todo ese choro antes de su bolsillo, quieren votar por lo que les dice la televisión o las encuestas, etcétera, esos también son culpables. En general, la verdadera culpabilidad que lleva al poder a los políticos criminales es de la mayoría de los mexicanos. Algunos por tradición, que votan por el partido por tradición, otros que simple y sencillamente no consultan su bolsillo, etcétera. De fondo, que los mexicanos no saben votar. No es que haya votaciones lo que da lugar a que lleguen políticos corruptos, políticos rateros, sino que los mexicanos no sepan votar, no sepan estudiar los antecedentes de candidatos y de partidos antes de emitir su voto. ¿Sí? A mí me consta cómo en el 2000 a todos mis conocidos que yo les decía, pero ¿cómo vas a votar por ese cuate, por el PAN? Es el PAN. El PAN aprobó junto con el PRI, el FOBAPROA, que en el futuro te va a estar desgraciando. ¿Qué es lo que ahorita estamos viendo? Las consecuencias también. Falta de presupuesto para escuelas, falta de presupuesto para hospitales. Ah, pero eso sí, los 55 mil millones de pesos al año del FOBAPROA, eso sagradamente se están pagando. Y eso lo aprobó el PAN. ¿Y saben qué me contestaban? No, es que no ves que ese sí se le pone al pedo al PRI. Claro, porque vía televisión se engañó el pueblo haciéndoles creer que de veras Vicente Fox iba a sacar a las alimañas y a las tepocatas. Todo eso fue engaño y no aprendemos. No aprendemos. Los millones de mexicanos que no aprenden a ver televisión también son los culpables de que lleguen al poder políticos criminales. Este señor es abogado, Vidulfo Rosales, por eso me extraña que como abogado no sepa dos cositas. No es tanto agarrar y decir que sea un desdén, a lo mejor sí lo es. Y yo digo que el desdén viene desde muy atrás, ¿sí? Desde las represiones que ha habido a los que se manifiestan en Guerrero. Diría que desde allí viene el desdén. Pero en concreto, a lo que él está diciendo ahorita no me parece que sea tan así. El detalle es este. No puede una autoridad electoral agarrar y decirle a solicitud de un movimiento, de un grupo social en un estado. No puede agarrar y decir, sí, te concedo que no haya elecciones. Porque ¿qué implicaría de barato? Pues que en cualquier momento también los demás estados pueden decir, bueno, ¿y por qué a ellos sí y a mí no? O sea, vayámonos al sentido común. No es tan fácil agarrar y decir, ¿sabes qué? A un estado le concedo lo que un movimiento social me pide, y ni modo que a los otros no. O sea, yo entiendo muy bien su posición, ¿sabes qué? Que por usos y costumbres, pero perdón, yo estaría de acuerdo, y de veras lo digo, de corazón lo digo, estaría de acuerdo si no hubiera la posibilidad de un cambio en la gubernatura de Guerrero que está ahorita con este Pablo Sandoval, No solamente Andrés Manuel López Obrador le ha dado espaldarazo a Pablo Sandoval. Él ha hecho el compromiso de asesorarlo todo un año. O sea, allí está una esperanza de cambio, porque yo lo vuelvo a repetir. Podrá ser muy cuestionable, muy debatible, las cosas que haya hecho Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo en un cargo de público, en los cargos públicos, en la jefatura de gobierno del DF. Podrá ser muy cuestionable y debatible lo que hizo. Lo que no puede cuestionarse y no puede debatirse porque es contundente es que él llegó y lo hizo diferente. Y lo que necesitamos es eso, cambios. Necesitamos políticos que vengan a hacer las cosas diferentes en beneficio de los ciudadanos. Ese es el tema. Esa oportunidad la hay en Guerrero. Si no la hubiera, yo mismo estaría ahorita diciéndoles, pues estoy perfectamente de acuerdo, pero incluso el que no haya elecciones en Guerrero es cerrarle la oportunidad de un cambio real representado por un candidato como Pablo Sandoval, que viene de luchadores sociales, de sangre de lucha social. No estamos hablando de que es un político cualquiera, como quieren hacer ver a todos iguales. Pablo Sandoval no es eso. La semana pasada, Jonathan explicó la calidad de candidato que ahorita está contendiendo ahí. Así que por eso mismo también estoy en desacuerdo, porque todavía hay una opción real de izquierda, una opción real de cambio, por la cual se puede escoger. Si no hubiera eso, hasta yo podría decir, pues sí, ¿qué caso tiene que haya elecciones? Si de todos modos lo que escojan en Guerrero, simple y sencillamente va a ser lo mismo, pero ese no es el caso, aunque así no lo quieran pintar. Ese no es el caso. No solamente en Guerrero, sino en todos los estados, en todos donde va a participar Morena, allá hay una opción distinta, real de oposición por la cual votar. Eso es innegable. Entonces también por eso difiero de él, ¿sí? Y les digo, me extraña que él siendo abogado no sepa que si la normal, que lo primero que sigue después de que no se haya cumplido la normatividad democrática legalmente hablando, lo que sigue es que sea el Congreso el que designe interinos. Es el Congreso el que decide. Y la oportunidad de ir a las urnas a votar por algo distinto termina cerrándose en una decisión de la clase política mayoritaria, PRI-PAN y PRD, que está en el Congreso, en los congresos, ¿sí? Aquí yo no sé cuál sea el puntero, tal, cuál está, lo que sea. Lo que sí sé, lo que sí estoy consciente, es que las mayorías PRI-PAN, PRD son los que hacen mayorías en el Congreso. Y ya sabemos que el PRD es palero ya, del PRI y del PAN. Son la misma porquería. Entonces, ¿qué es de esperarse si no se realizan elecciones? Pues dárselas más fácil, que sea el Congreso el que decida, ¿qué? Pues el interino. Y ya ven lo que pasó, no vamos nada más lejos. ¿Qué diferencia hay, ahorita que nos diga Jonathan, qué diferencia él ve, porque yo no la veo, qué diferencia hay entre Ángel Aguirre, el que estaba gobernando en Guerrero, y Rogelio Ortega, el que está gobernando ahora? ¿Qué diferencia hay? Yo no veo nada. Entonces, esas son las cosas que hay que analizar. Y me extraña que Vidulfo Rosales, siendo abogado, no esté consciente de que el riesgo de que no decidan, de que no voten en Guerrero, pues está en que sea el Congreso, la misma clase política PRI-PAN-PRD, la que termine decidiendo lo que le venga en gana. Esas son las cosas que no hay que perder de vista. Tu comentario, mi buen Jonathan, adelante. Pues mira, acá es un tema complejo el hablar de elecciones y es un debate muy amplio. Yo considero que estamos ante las últimas, dadas las situaciones bote que hemos vivido y que hemos visto en los últimos meses, es la llamada de atención para todo un sistema que se rehúse a morir, que se rehúse a decir ya estoy derrotado. Ya no puedo seguir adelante porque el seguir adelante es seguir con masacres, es seguir con estas crisis económicas que han matado a muchos mexicanos, es seguir con la barbarie, es seguir con la violencia, es seguir empoderando a los narcotraficantes, es seguir haciendo negocios muy jugosos para que solo unas cuantas familias se beneficien y la otra y la mayoría de la gente. Es una llamada de atención para todos los que son parte activa de la política, pero también es una llamada de atención para la ciudadanía, que es en la que reside y debería de emanar el poder. La democracia es el poder del pueblo para el pueblo. La democracia es la democracia electoral es la oportunidad que tiene el ciudadano de empoderar a personas decentes, a personas honradas, a personas que amen a su patria para que les sirvan. Esto no hay que dejar o no hay que perderlo de vista, porque esa es la esencia del voto. El que como ciudadano contratamos a una persona, contratamos a un servidor, por eso son servidores públicos, desde el presidente de la República hasta la persona que te atiende, te da la ficha en el Seguro Social, son servidores públicos. Hemos perdido esa grande, ahora que estamos en tiempos, en fechas bíblicas, de que dijo Jesucristo, que predicó y dijo, aquel que quiera ser el mayor es el que debe servir. Ese punto lo hemos perdido. No hay un código, no hay una identidad de los servidores públicos, no hay una identidad del poder, no hay una normatividad ética que sea además impuesta y que si no se acciones para que no continúen en el poder aquellos que la falten, que no la respeten. Se ha perdido todo eso y recuperarlo va a costar mucho trabajo si es que alguna vez lo hubo. Más bien construirlo, más que recuperarlo, porque nunca ha existido. Construirlo cuesta mucho trabajo. La manera que yo veo en que se puede construir es a través de la vía electoral, sin duda. Pero también creo que Vidulfo tiene razón cuando dice que a través del voto hemos nosotros, han llegado a poder personas muy nefastas, que han sido los destructores del país. Eso, en eso tiene la razón. En lo que yo difiero de su comentario es que el simple hecho de que el voto haya sido la manera en la que han entrado tantos perversos al poder, ahora digamos que se tienen que anular las votaciones porque no hay nadie que pueda estar al frente o no hay alguna esperanza. Ahí me parece que es el error de Vidulfo. Pero además lo entiendo, porque lo entiendo sin justificarlo. Eso creo que es importante. Lo entiendo porque la situación es muy difícil. Y concretamente en Guerrero se focaliza en Guerrero muchos males. Se focaliza y se potencializa la pobreza, el olvido, la falta de vivienda, la falta de agua potable, la falta de la educación, la desaparición forzada, la violencia, la pobreza. Es decir, se potencializan muchísimos de los males que aquejan a los mexicanos en Guerrero. Por eso no justifico, pero entiendo de alguna forma el llamado desesperado de decir solo sirve para eso. En realidad sí ha servido solo para eso. Y cuando no ha servido para eso, el propio sistema se ha encargado de robar las elecciones para no poder dejar pasar a un gobierno democrático. Pero ahí es donde yo creo que entra la última oportunidad que tenemos todos como sociedad y que tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos de decir hay que acudir a las urnas, porque tal vez esta sea el último llamado. Y la gente que quiere o que defiende la vía electoral como la vía del cambio, entre ellos me puedo sumar yo, muchos creemos que esta es una última oportunidad, es una última llamada para que sea viable la vía electoral. Y después de esto, si no es viable la vía electoral, lo vuelvo a definir, habrá dos salidas que no son buenas para el país. La vía de la violencia, que traería represión, o la vía de la indiferencia, que empoderaría completamente, absolutamente, para que el poderoso siga matando, desapareciendo, robando, despojando. Y eso creo que no lo queremos nadie. Pero sí es un ultimátum a nosotros mismos, de decir, vamos a darle el beneficio de la duda a un grupo político que ha demostrado en su líder una congruencia de ideas, que ha aterrizado porque ya fue gobernador, porque ya fue jefe de gobierno, porque ya tuvo puestos públicos, que ha demostrado que se puede gobernar de manera honrada, con resultados, haciendo las cosas distintas, teniendo a una ciudad que le dio al final de su sexenio el 80% de aprobación y que hasta ahora, para el PRD y ahora Morena, es el activo más fuerte por el que la gente va a decir: yo votaba por el PRD por Andrés Manuel, o yo votaba ahora por Morena por Andrés Manuel. Es decir, no se logra con estupideces mesiánicas de algunos intelectuales orgánicos que tratan de ver en Andrés Manuel López Obrador a esta persona mesiánica. No se logra con eso. Esto es la salida fácil para no poder aceptar que la gente no es estúpida, que la gente no es tonta, que la gente vio gobernar a Andrés Manuel y que por eso le sigue siendo fiel, sigue creyendo en él. Ese carisma, pero además también esa autoridad moral que tiene Andrés Manuel López Obrador, no a través de la publicidad. Exacto. No fue construida de manera estética en un set de televisión. Fue construida en cuestión de trabajo, en cuestión de cómo hacía las cosas, en las pruebas, en los hechos, en las maneras, en la manera que gobernó. Y tan lo hizo bien, que es, como te lo vuelvo a decir, el principal activo para Morena, para que siga subiendo como está subiendo en las encuestas en tan rápido tiempo. Pese a todo y pese a toda la situación como la tenemos, ahí está y va a tener un buen papel y en breve estará seguramente como la tercera fuerza política en el 2015, en el próximo mes de junio. Pero acá yo creo que hay que hacer esa diferencia, Bote, de comprender Vidulfo y de que en este sentido yo creo que la responsabilidad de informar esto que tú bien apuntas y que tienes toda la razón, tiene que recaer no en Vidulfo, sino en Pablo, en Andrés Manuel, ir a conversar con ellos, ir a convencerlos, ir a comprometerse con ellos. Y Andrés Manuel, la última vez que estuvo ahí en Guerrero, le encomendó a Pablo que fuera hablar con los maestros y con los padres de los normalistas, y le dijo: haz el compromiso de que si nos dan el voto de confianza, yo voy a estar todo un año aquí para sacar del atraso a Guerrero. Y esa es una palabra empeñada que con hechos, vuelvo a repetir, Andrés Manuel ha de alguna forma valer, ¿no? Que no habla nada más porque sí. Entonces, es una palabra que ha empeñado Andrés Manuel y que la va a cumplir si el pueblo le da la oportunidad al candidato de la izquierda real y verdadera, que es Morena, para ser gobernador. Entonces, ese trabajo de convencimiento de todo lo que tú acabas de decir, Bote, que es algo que yo coincido, tiene que ser responsabilidad de Morena. Morena tiene que dialogar, no cansarse jamás de dialogar. Morena no puede ser omnipotente. Morena no puede ser solo acción de lo que plantee Andrés Manuel. Andrés Manuel está entendiendo que la situación ya no es como en 2006 y en 2012. Andrés Manuel sabe que Ayotzinapa marca un antes y un después en muchos sentidos y tiene que acoplarse a esas nuevas necesidades, a esas nuevas dolencias de la sociedad. Tiene que ir a dialogar, tiene que ir a pedir, a rogar si es necesario el voto de este sector de la población que está muy, muy dolido, que le desaparecieron a 43 estudiantes, que les partieron el alma, que les rompieron el corazón, Bote. Así que yo creo que más allá de criticar a Vidulfo en mi punto de vista o hacer aquí yo un señalamiento en contra de Vidulfo, no que lo hayas hecho tú, hablo personal, yo al hacerlo no lo haría, porque creo que la responsabilidad de informar todo esto recae en Morena. Y Morena tiene que ir y tiene que arrodillarse y pedir perdón y pedir el voto. Perdón, así tiene que estar. Morena, si quiere ser verdaderamente el partido del pueblo, el partido de las mayorías, tiene que actuar con toda la humildad posible y tiene que actuar de manera consecuente, sin ninguna pedantería, sin ningún individualismo, sin ningún egoísmo. Tiene que ampliarse al diálogo con los sectores, todos de la sociedad. Entonces, yo creo que sí, las elecciones han servido en México para poner en el poder a los que atropellan y a los que oprimen al pueblo, sin duda, coincido con Vidulfo. Pero esta es una llamada de atención para nosotros, porque si nosotros salimos y empezamos ahorita en 2015, en junio, 7 de junio, domingo 7 de junio, empezamos a construir nuestro presente, saliendo contundentemente a votar por Morena, esto va a ocasionar que se puedan llevar reformas ciudadanas de alto calado, de alto impacto. Y lo primero que tendrá que hacer Morena, y lo sabe Andrés Manuel, porque lo vuelvo a repetir, ya no es el 2006, ya no es el 2012, los agravios desafortunadamente se fueron en 12 años, se potencializaron bastante, por eso el propio discurso político de Andrés Manuel, el discurso social de Andrés Manuel ha tenido que cambiarse, porque las circunstancias, hoy el país está más herido que hace 6 años, está más herido que hace 12 años, y eso tiene que entenderlo muy bien Andrés Manuel y actuar de manera consecuente. Y entonces, en ese sentido, si nosotros salimos muy temprano, masivamente a las casillas este 7 de junio, y vamos a votar por Morena, lo vamos a hacer por varios aspectos, pero yo creo que el principal vote tiene que ser para dignificarnos a nosotros mismos como sociedad y impedir que el PRI y el PAN y el PRD, que ha traicionado al pueblo, se salgan con la suya. Y votar por nosotros mismos. Un voto por Morena es votar por nosotros mismos. Es votar por nuestra dignidad, es votar por nuestra supervivencia. Escucha lo que te estoy diciendo. Un voto por Morena es un voto por nuestra supervivencia, por sobrevivir. Es como cuando te estás ahogando, bote, y exclamas el último intento para poder seguir con vida y seguir respirando. Es así como de trágico, de drástico, de extremo lo que te estoy diciendo. Y si lo hacemos así este próximo 7 de junio, se va a empezar a construir una conciencia y nadie va a parar este movimiento de masas para 2018. Y en 2018 vamos a ser no el 51%, vamos a ser el 80% o más porcentaje de ciudadanos que votemos por Andrés Manuel, de manera que nadie pueda robarnos nuestro triunfo y nadie pueda arrebatarnos nuestro triunfo que nos ha costado tantas vidas y nos ha costado tantas lágrimas. Entonces, yo creo que hay que ir a votar contundentemente por Morena. Hay que ir a votar contundentemente por este partido que representa verdaderamente la esperanza de este país. Este país no va a tener viabilidad con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD. Va a tener viabilidad con nosotros mismos. Y Morena es una expresión ciudadana que tenemos que cuidar, pero también tenemos que someter a nuestras exigencias. Tenemos que ser fuertes y decirle y exigirle a Andrés Manuel y exigirle a los candidatos y a los que van a después del 7 de junio, funcionarios, diputados, delegados o gobernadores, que los estamos observando, que se deben al pueblo y que si nos traicionan, verdaderamente el país ya no va a tener viabilidad social ni viabilidad política. Y aquí tú y yo tendremos que ser los primeros en reconocerlo, porque tú y yo hemos defendido la vía electoral y hemos defendido el voto por Morena como la única parte de la solución, una parte importante de la solución, porque en realidad la solución se construye de los ciudadanos, del trabajo de los jóvenes, de los profesionistas, de los que no son profesionistas, de las mujeres, de los ancianos, del potencial humano, del potencial que hay en la sociedad, de un país que es trabajador, que es noble, que trabaja, que le gusta superarse. Tenemos la posibilidad del cambio, Bote. Yo veo las elecciones este 7 de junio votando por Morena, pero si los resultados son adversos para el 7 de junio y vuelve a imponerse mayoritariamente la derecha, que ahora ya está dada por el PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Encuentro Social y los otros partidos, es una derecha muy poderosa, por eso tiene que ser contundente nuestro voto, por eso tiene que ser mayoritario nuestro voto. Si ellos triunfan y nos aplastan, Bote, tendremos que hacer aquí y reconocer que tendremos que buscar otra manera, que tendremos que buscar otra manera de salir de este hoyo, porque las elecciones empiezan a no ser la manera para poder solucionar los problemas del país. Pero eso lo comentaremos en su momento. Yo veo positivo. Yo creo que Morena va a alcanzar una votación interesante. Yo estoy calculando que se convierta en la tercera fuerza política. Si logra estar arriba del PRD, eso sí va a significar que Morena tiene toda la posibilidad de llegar al 2018 con fuerza, con mucha fuerza y con mucha autoridad, sobre todo para exigir y para pedir el voto ciudadano en 2018. Entonces, vámonos a las votaciones, vamos a votar, vamos a salir a las casillas otra vez, sabiendo que Morena es la única vía que tiene por el momento el ciudadano para crear nuevos puentes, crear nuevas alternativas. En verdad, yo hago la invitación a la gente que vote por el partido de Andrés Manuel, el partido de la sociedad, el partido de las mayorías, y ese voto es por Morena. Así que hay que impulsar ese voto. Es la única manera que yo veo en la que podamos salir adelante del hoyo y el abismo en el que ya nos encontramos, ¿no? El que ya nos sumieron. Pues sí, efectivamente, yo comparto eso. Nada más, en lo que difiere un poquito, pero ya en otros programas lo comentaremos más a fondo, difiere un poquito cuando planteas de que, por ejemplo, si no salen las cosas no se da la votación, por ejemplo, por Morena como nosotros quisiéramos o como nosotros esperamos, ya podré hablar de otras alternativas. Yo creo que todavía sigue la misma alternativa de que no hemos cumplido bien en lograr convencer, Jonathan, pero esa, como tú bien dices, esa es labor de Andrés Manuel y de Morena. Y yo sigo criticando ahorita aquí, no solo lo que dijo Vidulfo, porque sí, de cierta manera yo sí lo que critico es el no poner en su debida dimensión lo serio que es que los mexicanos no sepamos votar inteligentemente. Ese es el tema. Así no lo maneja Vidulfo, pero perfecto. Pero el otro punto es que Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres y los dirigentes de Morena no están señalando como aquí tú y yo lo estamos haciendo. Hace falta una votación contundente, una votación que tenga una contundencia tal que simple y sencillamente no pueda darse el robo de la elección. Si, por ejemplo, ahorita tú hiciste un planteamiento interesante, Morena para tercera fuerza, pero ¿con qué llegó Morena a tercera fuerza política? Eso es lo importante. ¿Con qué llegaría Morena? Porque Morena no recibe los grandes presupuestos que recibe el PRI, PAN y el PRD, ¿eh? Quiere decir que llega precisamente por los ciudadanos. Y si los ciudadanos son capaces, los ciudadanos de este país, son capaces de poner en tercera fuerza a una opción real de cambio, con poco presupuesto, con ataques, tanto políticos como mediáticos, y el pueblo logra ponerlo en tercera fuerza, quedará de sobra demostrado la enorme capacidad que el pueblo organizado tiene para lograr el cambio por la vía pacífica y electoral. Te voy a dar solo un dato matemático para que lo pongamos en práctica, Bote, para como darnos aquí una idea con todo tu auditorio y con los que nos van a escuchar y que pedimos que por favor promocionen este audio masivamente. Vamos a poner aquí un ejercicio matemático muy rápido porque ya el tiempo se acabó. Ya se acabó, sí. Pero no quiero que se vaya el programa sin decirlo y ponerlo ya desde hoy. Te la voy a poner fácil. Morena tiene toda la posibilidad de ganar la presidencia en 2018 si sucede lo siguiente matemáticamente hablando. Y estoy hablando matemáticamente hablando, ni siquiera haciendo cuentas, a lo mejor el próximo programa lo puedo traer ya con cifras bien concretas. Si según las encuestas, Morena ya está arriba del PRD, pero el PRD sigue estando arriba de los 10, 11 puntos, 12 puntos aproximadamente, de acuerdo a esa encuesta, con que la mitad del PRD y la mitad del PT y la mitad del Movimiento Ciudadano, que tienen entre 3 cada uno, por decir, si votaran y decimos que Morena tiene un aproximado de, según las últimas encuestas, aproximadamente de 15 puntos, más o menos, Si nosotros le sumamos la mitad del PRD más lo del PT y Movimiento Ciudadano, estamos hablando de que aproximadamente tendríamos 6, 7, 18, 9, 20, 21, más de 22 puntos, más de 22 puntos de preferencia electoral. Con que la mitad del PRD y PT, Movimiento Ciudadano, o sea, esa gente que milita o que hoy tiene la intención de votar por ellos, haga un ejercicio de valentía, vote, un ejercicio de honradez consigo mismo, de no traicionarse y decir, Movimiento Ciudadano es posible que pierda su registro. Y el PT también es posible que pierda su registro. Ahorita son momentos de emergencia nacional. Es mejor perder. Con todo respeto se los digo a los del PT y a los del Movimiento Ciudadano. No hablo de los de arriba, estoy hablándole a los de abajo, a la sociedad que ahorita tiene la intención de votar por ellos. Es mejor perder al PT y perder al Movimiento Ciudadano que perder al país. Así que si esos cuatro puntos que entre Movimiento Ciudadano y PT suman en las encuestas se van a Morena, Morena estaría alcanzando aproximadamente casi rozando los 20 puntos. Y si se va la mitad del PRD, solo la mitad del PRD a Morena, es decir, a votación a Morena, el Morena con facilidad estaría en el tercer lugar, pero casi el segundo lugar, es decir, pisándole los talones al PAN y muy cercano al PRI. Con todo lo pasando, el PRI está debilitándose, todas las encuestas lo dicen, está para abajo. El PAN es el que se está recuperando, pero recordemos que las encuestas son tramposas, porque ahora están buscando otra vez como que inflar al PAN. Exacto. Es su bipartidismo de decir ya el PRI no está funcionando, este idiota de Peña Nieto, que no es un idiota, en realidad es un perverso, lo arruinó todo, pero el plan siguiente es el PAN. Morena tiene que estar en esta votación del 7 de junio arriba de los 15 puntos si queremos que nos tomen en cuenta. Si queremos que nos tomen en cuenta, la votación tiene que ser arriba del 15% para Morena. Y en el mejor de los escenarios, si se cumple esto de que yo te digo de que todo ciudadano, Movimiento Ciudadano y todo se vaya a votación a Morena y la mitad del PRD se vaya a votación a Morena, ya Morena sería como la fuerza política, la tercera fuerza y peleándose la segunda fuerza política en las elecciones intermedias que son estas del próximo 7 de junio. Y tendríamos aproximadamente dos años para echarnos al PAN abajo, para debilitarlo completamente, destruirlo y para estar en la competencia electoral y cercano al 2018, estar en el primer lugar de las preferencias, si los diputados, si los delegados, si los funcionarios que entren al poder a partir de 2016 de Morena hacen un buen trabajo, tiene que ver muchos aspectos. Morena podría aspirar y toda la sociedad a un cambio verdadero en 2018 de manera contundente. Los números son positivos, Bote. Hay optimismo, pero no basta con que sean 10 puntos o que sean 11 puntos. Hablar de dos dígitos para un partido que recién comenzó es inédito, pero no podemos dejarnos ahí. Morena tiene que ir por los 15 puntos, arriba de los 15 puntos. Y ese es el peor escenario para mí. Si hablamos de uno bueno, tendrá que ser arriba de 15. Sería majestuoso, claro. Sería sorprendente que Morena traspasara la línea de los 17 puntos. Eso estaría genial, porque querrá decir que ya la gente de la izquierda se está decidiendo por la vía que va a ser la vía de transformación del país y se va a dejar de tonterías del PT y de Movimiento Ciudadano. Así que yo hago un llamado, hay que hacer el llamado. Ahorita no, a lo mejor no vamos a convencer a los del PAN y a los del PRI. Yo creo que nuestra campaña tiene que ser de convencer a los periodistas, a los del PT y a los de Movimiento Ciudadano que sean verdaderamente de izquierda y verdaderamente patriotas y que le entreguen su voto a Morena. Con el voto de Movimiento Ciudadano, de PT y con el voto del PRD para Morena, el PRD podría, Morena podría irse arriba del PAN. Así con eso te lo digo. Así que nuestra campaña debe ir enfocada a convencer, no a los del PAN, no a los del PRI. Eso tenemos muchos, todavía tenemos dos años de convencimiento. Ahorita tenemos que asegurar ser la tercera fuerza política, punto de ser la segunda en las elecciones intermedias. Perfecto. Hay que convencer a los del PT, a los del PRD y a los del Movimiento Ciudadano. Perfecto. Ok, ya nos vamos. Gracias, Jonathan. Ya nos vamos a ir nomás de volada. Quiero contestar aquí una pregunta que hicieron. Comentó el compa Mike que el Partido Verde anda con todo regalando boletos para el cine. Pregunta Dilara que eso no entra de los delitos electorales. Entra, Entra en dos sentidos. Por ejemplo, si forma parte de los gastos excesivos del rebase de topes de campaña, por supuesto que es un delito electoral. Y la otra, si al dar el boleto están condicionando el voto, o sabes que ahí va el boleto, pero tienes que votar por el partido verde. No, no, no, ni siquiera invitar a votar a la persona por el verde, sino tienes que votar a cambio del boleto. Eso es un delito electoral, así nomás a grosso modo. Jonathan, nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, vote y a convencer a todos los de PT, Movimiento Ciudadano y PRD a votar por Morena. Perfecto. Y ustedes que me vieron, nos escucharon, gracias, gracias a todos ustedes, a los que participaron en el chat. Por cuestión de tiempo ya no pude leer más comentarios, pero mando de saludos a Dilara, a Ecop, a el Copa Mike, que nos estuvieron acompañando aquí en el chat. A ustedes que nos vieron, nos escucharon en vivo, muchas gracias. Y a los que nos están viendo y escuchando en repetición, buenos días, tardes, noches. Y gracias por habernos acompañado. Que la pasen muy bien. Mañana los espero igual, 10 de la noche, y nos estamos viendo.